en Guatemala. Este 20 de agosto concluyó el periodo electoral en Guatemala. La votación a favor de Bernardo Arévalo fue considerable, excepto en 5 departamentos, donde la candidata Sandra Torres salió victoriosa. A continuación les presentamos las reflexiones de algunas ciudadanas y ciudadanos que participaron en esta jornada electoral y que le envían mensajes al presidente electo con un tono lleno de esperanza. La nota es presentada por nuestro corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Juan Mateo, del área Ixil, caminó varios kilómetros para emitir su sufragio y pide al nuevo gobierno que se haga cumplir los compromisos derivados de los acuerdos de paz. Joven, yo vengo de Santa Clara, en la elección de gobiernos, pero vengo cansado, fíjese, vengo caminando a pie por querer un gobierno que vela por los acuerdos de paz. Que tiene que velar por la necesidad de esta gente. Nosotros pues adoptamos por la semilla porque queremos que ellos nos pueden a cumplir con los acuerdos de paz. Muchos gobiernos han dicho que cumplen los acuerdos de paz, pero no lo cumplen. Lo que hacen es la corrupción, lo que hacen es mucha maldad, muchos mareros hay, entonces no atienden lo que la gente quiere en nuestro país. Por eso nosotros adoptamos, pues, queremos ver algo real. Pues. Catherine Maldonado fue secretaria de la Junta Receptora de Votos por parte del Tribunal Supremo Electoral. Reconoce que en Guatemala es necesario que se gobierne en apego al derecho, la legalidad y sin corrupción. La verdad es que Guatemala es un país que tristemente está hundido en muchas cosas, hundido en pobreza, en desnutrición, en educación, y realmente creo que mi mensaje para Bernardo sería que vea al país no como una fuente de riqueza hacia él, como muchos de nuestros presidentes previos han hecho, sino también lo vea como una fuente de poder ayudar a otras personas, porque realmente es un país que lo necesita, que vea el amor que realmente le tiene al país, si es que existe, porque realmente Guatemala lo necesita. Guatemala necesita desarrollarse como país, no solo recibir regalos, no solo recibir comida o cosas así, sino necesita también recibir disciplina, oportunidades, trabajos, educación, y que sea un país que se desarrolle más allá de solo tener regalos. María Fernanda Sandoval ha simpatizado con el movimiento Semilla y fue voluntaria como fiscal de dicho partido. También espera que este gobierno se integre con un gabinete de personas capaces. Estamos muy emocionados, creo que el pueblo de Guatemala hemos depositado toda nuestra confianza. Esperamos que no nos decepcione, sabemos que encuentra un estado difícil. Esperamos que se asesore de las personas correctas, que forme su gabinete con gente con experiencia, pero sobre todo con gente con valores. De no tener obstáculos administrativos derivados de la judicialización de este proceso político electoral, las voces que ahora escuchamos confían y exhortan al buen sentido común del próximo gobierno. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.